Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores. Registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió todos los encuentros de su alma con él. «Secretaria de mi más profundo misterio», dijo el Señor Jesús a Sor María Faustina, «tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia, para el provecho de aquellos que, leyendo estos escritos, encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí». Diario 1693. Esta obra acerca de modo extraordinario el misterio de la misericordia divina. Atrae no solamente a la gente sencilla, sino también a científicos que descubren en ella un frente más para sus investigaciones. El diario ha sido traducido a muchos idiomas, por citar algunos: inglés, alemán, italiano, español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. Sor María Faustina, extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores, plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, murió en Cracovia el 5 de octubre de 1938, con apenas 33 años. La fama de la santidad de su vida iba creciendo junto con la propagación de la devoción a la Divina Misericordia. Y a medida de las gracias alcanzadas por su intercesión, entre los años 1965-1967, en Cracovia fue llevado a cabo el proceso informativo sobre su vida y sus virtudes. Y en 1968 se abrió en Roma el proceso de beatificación, concluido en diciembre de 1992. El 18 de abril de 1993, en la plaza de San Pedro de Roma, el Santo Padre Juan Pablo II beatificó a Sor María Faustina. Sus reliquias yacen en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia, la Jeuniki. Santa María Faustina Kowalska. La madurez de un alma no es su edad, sino que es su caridad. Por la caridad que hay en cada persona, por el servicio a los demás, se sabe de la eficacia de la oración como alimento y los sacramentos como sustento. Y todo ello nos dicen que una persona está madura espiritualmente. Así de madura, Santa María Faustina Kowalska estuvo a pronta edad, y por eso Dios mismo la eligió como su secretaria y portadora de bendiciones. Y la mayor bendición de una persona es el cumplimiento fiel de su deber por caridad, con caridad, para servicio a los demás de caridad. Las oraciones por sí solas no atraen gracias. Debe el corazón rebosar de obras de esa oración con la que expresa el alma a Dios su amor. Obras son amores y no solo oraciones. Santa María Faustina Kowalska tuvo oraciones de amor y obras de caridad. Es santa.